Biografías de mujeres vivas. En Mujeres Vivas queremos destacar la figura y la obra de una quemchina de corazón, Carmen Barría. Nace en 1929 en Dayico. Más conocida como La Liebre, es una cantora campesina que lideró, organizó y promovió la música de Chiloé tanto en el archipiélago como en la Patagonia. Carmen Barría fue una gran difusora de bailes típicos del archipiélago, una cantora empedernida, y La Liebre, su apodo, tiene relación con que ella podía recitar décimas con una rapidez que solo otra mujer en Chile se conoció por lo mismo. Estamos hablando de la distinguida y hermosa Violeta Parra. En el diario La Estrella de Chiloé, un miércoles 16 de marzo del 2011, se dio noticia de la muerte de esta cantante que popularmente era conocida en la Patagonia de Chile y Argentina como Liebre. Queremos leer algunos fragmentos de esta nota que bellamente se escribió para conmemorarla. La octogenaria folclorista deja un enorme legado entre los vecinos de la comuna de Los Mil Paisajes, ya que se reconoce la pobladora del sector de Puerto Fernández a la fundadora de muchos conjuntos artísticos. Una de las integrantes del conjunto folclórico Caucahué destacó el aporte de La Liebre en la cultura. Ella fue quien dio vida a nuestra agrupación en 1982 y por eso no la olvidaremos nunca. La Liebre también dio la partida al grupo Aucar y era famosa por la interpretación de décimas y por ser una conocida rezadora, importante oficio aún presente en los campos isleños. Gracias al programa radial de la Radio Coluane, Memoria de Nuestra Tierra, dirigido y protagonizado por la hermosa Teolinda Higueras, pudimos recordar junto a ella a esta gran cantora campesina. Buscando en internet más información sobre esta gran figura, nos sorprendimos de que encontramos escasas informaciones sobre ella. Nos preguntamos por qué no existen biografías o diferentes investigaciones, ya que hay tanta investigación sobre el folclore y la música tradicional en Chiloé que le den cabida a las figuras tan importantes como las mujeres en la música. Tenemos tantas preguntas. ¿Cómo habrá aprendido música? ¿Quién le habrá enseñado sus primeras décimas? ¿Cómo se habrá sentido como una mujer representante de la más genuina expresión de su cultura, que es la música? Tantas preguntas que ojalá con el tiempo podamos responder en los testimonios que sabemos todavía quedan en el territorio, que recuerdan a nuestra querida Carmen Barría. Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el Buen Vivir, hoy vamos a conversar sobre algunas plantas medicinales que nos pueden acompañar y ayudar mucho para los cólicos menstruales. Sabemos que muchas de nosotras los hemos sufrido, a veces por etapas de la vida, y otras veces siempre, otras veces son muy comunes, a veces solamente ocurren cuando estamos pasando por un momento más tenso, de más estrés o de más cansancio, y estas preparaciones nos pueden ayudar. Primero les quiero contar que hay distintas preparaciones para las hierbas, y hoy día vamos a profundizar un poco en dos maneras. Una se le llama infusión y consiste en lo que en general hacemos en la casa, que es poner en una taza las hierbas que queremos o la hierba que queremos y verter sobre las hierbas el agua recién hervida. Y ojalá dejar eso infusionar tapadito, por ejemplo, con un plato de 10 a 15 minutos. Esa preparación se llama infusión, pero hay otras maneras de preparar algunas de las hierbas que, de manera que quede más concentrado y tenga un efecto más medicinal frente a una situación de dolor, que es lo que estamos previendo. Y estas preparaciones se llaman decocciones. En este caso hay que poner las hojas

Y aquí ustedes van a tener una tintura, es decir, un concentrado de las mejores propiedades del chilco. Y no se imaginen que ustedes van a tomar esta aguardiente y se la van a tomar así. Va a bastar con 10 a 15 gotas en un medio vasito de agua. Entonces pueden poner esta preparación. Perdón, me olvidé de decir que en solo medio litro de aguardiente está más que suficiente. Porque como se lo van imaginando, 10 o 15 gotas en medio vaso de agua, cuando tengan dolores, cuando tengan cólicos menstruales, va a ser suficiente para ayudar a relajar, a desinflamar y a regular el ciclo. Entonces lo pueden luego andar trayendo o utilizar cuando ustedes lo necesiten. Eso con nuestro querido Chilco, que anda por ahí en muchos, muchos jardines y muchos caminos lo pueden encontrar. Y ahora que estamos en primavera, ya pronto vamos a ver esas florcitas y va a ser el momento perfecto para hacer nuestra preparación de tintura. Esperamos que les sirvan mucho todas estas preparaciones y por ahí nos pueden contar cómo les va. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Y hemos llegado al final del programa. Qué enormes mujeres hemos escuchado, que me siento tan agradecida de que la Marjorie, la Camila, la Lonco Clementina fuesen parte de nuestro programa. Me siento tan agradecida. Sí, muchas mujeres. Y qué lindo que uno empieza a buscar mujeres y como que van apareciendo otras mujeres y más mujeres, Más voces. más voces, más conocimientos de todas partes. Sí. Les agradecemos a ustedes infinitamente, como siempre, que mientras están haciendo sus almuerzos nos escuchen, tomen nota del proceso constituyente y nos acompañen, nos nutramos mutuamente de este futuro que lo vivimos en el presente todos los días. Sí, y desde donde vamos tejiendo el futuro. Así que para que vayamos integrando todos estos conocimientos, estas palabras, estas reflexiones, como la Clarita que comentaba. Grande Ella Clarita. hace como esa introspección, así que me encanta. Y creo que todos tenemos la responsabilidad histórica de Sí. mirarnos hacia adentro. Oye, y la Clarita va a ser nuestra compañera de ahora en adelante. Así que estamos felicísimos con la Sabina. Sí, qué alegría ir sumando voces y siempre queremos escucharla porque siempre nos sorprende y nos hace reír. Es una gran compa. También queremos agradecer a quienes hacen posible este programa a través de sus auspicios. En primer lugar, queremos agradecer a Sergio Sobal, que es un acupunturista. Bueno, yo sé que ustedes ya han escuchado la publicidad que aparece en la radio CIS, pero en este caso yo me quería detener un segundo en resaltar que la acupuntura puede, ayuda enormemente a fortalecer el sistema. Eso Inmunológico. mismo. Y eso es muy importante en estos tiempos de pandemia. Claro. Pero también ustedes saben que la acupuntura sirve para todos: dolores, artritis, etc. Adicciones, quien Sí. quiera dejar de fumar o dejar de tomar, Dolores, también. obesidad, ustedes saben, diabetes, miles de cosas. Miles de cosas. Llámenlo por teléfono, no lo duden. Al número 9. 9256-7945. Repito, 9256-7945. Y también nos están acompañando, apoyando, haciendo que este programa sea posible el espacio de sanación Coñihue, que son un grupo de mujeres que si todavía no ha escuchado la frase en la radio, ya la va a escuchar. Son mujeres bacanas. Son un grupo de mujeres tremendas y además que nos pueden acompañar en grandes procesos de la vida a las mujeres. Y esta semana, las actividades que tienen, que son talleres, tienen dos. un taller que se llama Taller de Reconexión al Origen y que es para mujeres gestantes, o sea, todas las mamitas que estén embarazadas y que quieran vivir el proceso de gestación de manera consciente, como un proceso de autosanación y de descubrimiento. ¡Qué hermoso! Es maravilloso. Y este taller va a ser el viernes 9 de octubre a las 17 horas en Castro, calle Lillo número 5. Es un edificio que está muy cerquita de la esquina frente a la escultura del pescador. La retribución del taller es de 15 mil pesos. Y pueden llamar para este taller a los números más 569-676-07385 o al más 569-76-16-583. Pero además, esta semana hay doble taller, porque el día sábado 10 de octubre, de 11 a 14 horas, en el mismo lugar, hay un taller que a mí me parece fundamental, porque es un taller madre-hija para todas las niñas y jóvenes que están iniciando el ciclo menstrual. Entonces es un taller para comprender desde la salud integral los cambios puberales y el inicio del ciclo menstrual. Y tiene un aporte de 25 mil pesos por pareja, digamos, para la dupla madre-hija. Y el teléfono de inscripción es más 569-66-10-29-21 o más 569-76-16-5883. En Instagram las pueden seguir en @parteraschilhue. Chilhue con H. Hacer algún comentario con este último taller, porque no solamente que te llegue la menstruación, sino todos esos cambios que son espectacularmente maravillosos, chiquillas, y que a mí no me lo enseñaron como algo espectacularmente maravilloso, me lo enseñaron como doloroso, tedioso, molesto, sí. Algo que se llama de una manera horrorizante síndrome premenstrual, cuando no es un síndrome, no lo es que una enfermedad. Lo que nos sucede todos los meses es un ciclo asombroso y este taller nos enseña de qué se trata. Sí, y además que sirve para que todas lo podamos vivir de una manera positiva y también sirve para las mamás y los papás que no saben mucho cómo explicarlo. Entonces pueden ir con sus hijas que estén antes, durante o un poco después de este inicio y aprender y van a ver mujeres maravillosas que son matronas, que saben muy bien desde el aspecto más científico hasta lo más emocional y amoroso y que les pueden acompañar en este proceso. No se lo pierdan. Nos estamos despidiendo. Sí. Hasta la próxima semana. Buen final de domingo. Que estén muy bien. Chao. Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía.